de ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un festín. Menú coronado de papas al horno. ¿Qué? Menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Y archivo adjunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, todes, todas, aquellas, aquellos, aquelles que nos están escuchando en este martes, día, segundo día de la semana, ¿no? Uno ya arranca como, ya no, yo ya creo que sea viernes, pero bueno, acá estamos. Estoy con Obi-Wan, mi querido Obi-Wan, que no me abandona. acá en las operaciones técnicas lo tenemos a nuestro querido humano Sebastián. Y quien les habla en este caso, Betty Boop, que el cazador y el zorro andan por ahí cazando, zorreando. Y me han dejado sola hasta unos minutos más. Pero bueno, quería darles la bienvenida a todos. Un nuevo programa de Papas al Horno y Archivo Adjunto. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden entrar a nuestro blogspot.com, papasalhornoyarchivoadjunto.blogspot.com, o llamarnos, si me quieren llamar en este martes que estoy solita, si me quieren llamar al 47715860 y ahí nos pueden contar lo que tengan ganas. Además, yo les quería contar una cosa muy importante para nosotros. Para todos los que hacemos papas al horno, estamos muy contentos porque el viernes 23, post prima, ¿23? ¿Estoy bien? Sí. Viernes 23, post primaveral, venite al super, super, super evento que estamos haciendo en el Emergente, ahí con los queridísimos amigos del Emergente, gracias a Juan Siet, a todos los chicos del Emergente que nos han abierto las puertas en el lado B, para hacer una radio abierta. En este caso vamos a estar haciendo una radio abierta con un montón de artistas, de poetas. Va a ser acústico igual esta vez, vamos a tener acústico y poesía, y a su vez, bueno, vamos a estar nosotros conduciendo este queridísimo programa que se ha dado de llamar Papas al Horno. Y hoy, bueno, tenemos varias cosas. Por un lado, vamos a estar con Javito, que nos vino a visitar. Va a tirarse ahí unas poesías a su estilo. Después, bueno, va a estar el cazador también con su música. Yo voy a estar pasando más música clásica. Y bueno, ahora vamos a... Creo que lo mejor va a ser que nos vayamos a escuchar un tema. Y bueno, después volvemos y les sigo hablando así. Y les sigo contando. That's me dying, falling back over love to me. I like the clean and loving people find another. Touch me time, falling back on the love to me. I like your pregnant loving people find on the al horno y archivo adjunto. Bueno, y acá estamos nuevamente, estábamos escuchando a Chico Láser, que va a estar con nosotros en la fiesta, en la radio abierta, porque vamos a estar haciendo la radio abierta el viernes 23, de 21 a 23 horas podés venir y tenemos acústico, poesía, vamos a estar haciendo radio pero fuera del estudio, así que te esperamos a todos aquellos que nos están escuchando si quieren venir. Y ahí, bueno, como dije, a Chico Láser. Y ahora vamos a pasar a otro tema, porque está acá con nosotros, ha llegado Javito, que vino a charlar un rato con nosotros. Así que acá estamos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Por suerte, como en casa, una de las casas, el salón. Como entrada, tú, la bici, me gusta, un espacio que me siento muy afín. ¿Viniste en bici? Vine en bici, sí. Me manejo en bici. Claro, sí, como yo, como soy de las mías. Y es la manera más sana, más justa. Claro, ¿no? Sos libre con la bici, sí. Sos vos. Sí. Le metí desde el congreso, le meto 25 minutos, me gusta la línea también. Sí, eso de meterme entre los autos, esa parte me gusta, me divierte. Claro, ahí está. De una. Bueno, y vos, ahora vamos a estar escuchando unos temitas tuyos que de la semana pasada, ¿no es así? Y fue el Mati ahí al emergente, que fue el cumpleaños de Flor Rojas. Sí, estuviste ahí tocando. Sí. Bueno, vos siempre estás en el emergente, en el lado B. En el lado B, sí, estuve, o sea, voy seguido al emergente, un espacio artístico que me guste, sí. Que es mi afín y tengo amigos. Y además tuve ciclos. Sí. Cada tanto, con un toque de otro. Como que sea de ámbito. Voy, vengo. Y el lado B sí es como que es un espacio. Sí, yo te he visto muchas veces en el lado. Le tengo mucho cariño al espacio. A los dos, pero el lado B es como que tiene eso de underground, que es como el living de tu casa. Claro, sí, sí. Totalmente, es verdad. Así que bueno, ahora vamos a ir a escuchar un temita de Javito, de lo que estuvo sucediendo la semana pasada, y después venimos de nuevo. Ahí vamos. Mobus. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Javito, que está acá de visita con nosotros, otro humano más que ha venido al programa. Y ahora ha llegado finalmente el momento de escuchar la música clásica, como cada martes o miércoles. Porque antes estábamos los miércoles, estábamos los martes. Bueno, vamos cambiando así. Ahora es un poquito más de día, el otro día era un poquito más de noche. Y como cada martes traigo un movimiento, un tema de música clásica. O de orquestas, ¿no? De cámara, instrumental. Que todo esto sucede en la Facultad de Derecho todos los sábados. Los conciertos son gratuitos, pueden ir. Cualquier persona que esté escuchando en este momento sabe que puede ir a la Facultad de Derecho que no es tan lejos y que está bueno porque nada, escuchás otras cosas, viste, cosas que por ahí no es tan habitual y pasan y son gratuitas encima. Los conciertos son gratuitos en beneficio a un hogar, a un hogar de niños que bueno, que está ahí en el conurbano bonaerense, y esto es en beneficio de ellos, y es muy bueno porque uno va, tiene dos conciertos, escuchás un concierto de música clásica o de orquestas de jazz o lo que sea, y en este caso vamos a estar escuchando a Lucio Bruno Videla, que es el director de la orquesta, interpretando a Mario Casella, que fue un compositor argentino de fines de 1800, principio de 1900. La semana pasada estuvimos escuchando el movimiento 3 de esta misma obra que vamos a escuchar hoy, y hoy vamos a escuchar el movimiento 5, que es el último movimiento de la obra, que se llama Poemas del Agua. Esta obra fue escrita para orquesta de vientos y ballet, y cuando se expuso esta obra, cuando se llevó al escenario, era la primera vez que esta obra salía a la luz, y cosa muy extraña, ¿no? Porque Casella era un compositor que no fue muy reconocido en su época. Hoy en día tampoco es tan reconocido, pero bueno, digamos que ahí está. Y bueno, es de acá, de Barracas, de acá cerquita nomás. Así que ahí llegó el zorro, de acá lo veo. Así que bueno, vamos a escuchar el quinto movimiento de esta obra y después volvemos. Thank you. Papas al Horno y Archivo Adjunto. En vivo, como esencia transmisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al Horno y Archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al Horno y Archivo Adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora. Papas al Horno y Archivo Adjunto. ¿Vos cómo prepararías? Papas al Horno. Papus al Hornos y Archivos Adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y se le pone mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la crema, como la crema, como la crema, electrónicas, papas al Horno, electrónicas, papas al Horno, papas al Horno. Aquí estamos, somos Papas al Horno en Facebook, así lo buscas ahora, Papas al Horno, y deberíamos aparecer. Si no, tenemos un blogspot que está actualizado, Papas al Horno y Archivo Adjunto, todo junto. Papas al Horno y Archivo Adjunto.blogspot.com, donde estamos subiendo ahí los links de las bandas que estamos grabando en vivo. Hay 30, 20 minutos, 40 minutos de diferentes bandas que estuvimos grabando este 2016, además de un track list de las canciones que fuimos seleccionando y editándolas un poquitito. Están los amigos de Osmosis, también Noceo Dab, todo eso ahí en un playlist en Papas al Horno y archivoadjunto.blogspot.com. Ahora, en este momento, casi siempre después o antes de la tanda, hablamos con Amanda Alma. La semana pasada nos habíamos quedado con ganas de seguir conversando, pero bueno, me parece que va a ser una constante, que no nos va a alcanzar el tiempo, tal vez. ¿Cómo estás, Aman? Hola, Mati, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Dónde andás? También me quedé con ganas de seguir charlando, pero traje un tema que tiene que ver para conectar y para que no sea todo así que nos quedamos con ganas. Así que voy a hablar un poquito menos, pero quiero recordar algo que compartimos vos y yo el año pasado, que fue el 17 de septiembre, justo este sábado se cumplió un año, que fue la aprobación de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, y nosotros estábamos haciendo el programa del Baído juntos, y hablamos en ese momento con Diana Zacayán, que, bueno, lamentablemente no está con nosotros ahora para poder celebrar este primer año, porque fue asesinada en octubre, un mes después de este gran triunfo que fue el reconocimiento de la inclusión laboral para las personas trans. Sí, es verdad. Sí, sí, lo recuerdo, y también obviamente recordamos que no ha quedado impune, ¿no? Todavía no, todavía no se ha iniciado el juicio, están investigando, hay dos personas que por ahora están detenidas y sospechadas, pero todavía no se inició el proceso judicial, que es algo que es muy importante para la reparación, sobre todo para la familia, pero también para toda la Argentina, para todo el movimiento LGTB del mundo, de lesbianas, travestis, putos, trans, porque Diana es un referente mundial de la lucha por los derechos humanos principalmente y contra la violencia institucional, y en segunda instancia porque su profundo compromiso permitió que se reconociera esta deuda de la democracia a nivel mundial en un punto, porque Argentina es de los primeros países que desarrolla una ley de inclusión laboral para personas travestis y trans, y que en verdad la primera ley que se aprobó formalmente en un congreso fue en la provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre del año pasado, que estableció un cupo del 1% del personal estatal de la provincia que debía ser reservado y promovido para la inclusión de las personas travestis y transexuales. Y bueno, ella fue una gran luchadora y por eso también estamos buscando que esa ley, ahora que los distintos municipios, las distintas entidades de la provincia de Buenos Aires buscan implementar, lleve su nombre, a modo de homenaje, pero también a modo de reconocernos a nosotros, a nosotras, cuando luchamos por algo que cambia la vida y que profundiza la democracia, sin duda tiene que tener nombre y apellido, porque poner el cuerpo, como decíamos la semana pasada, implica mucho, genera mucha también violencia de parte de los sectores conservadores, y por eso tenemos que reivindicar a nuestros propios referentes, ¿no? Diana es y será y ha sido una referencia para la democracia argentina, vivió estos 30 y pico años de democracia, siempre luchando para que seamos una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, menos racista, menos discriminatoria. Ella también se reivindicó históricamente como parte de los pueblos originarios, como Toba, y eso también es muy importante porque para las identidades muchas veces esta idea de que los pueblos originarios son heterosexuales, heteronormados, o tienen tradiciones tan anquilosadas que no podrían permitirse pensarse desde otra identidad, bueno, Diana lo pudo poner en su cuerpo y demostrar de otra manera, ¿no? Por eso siempre hay que reivindicar también sus raíces originarias, indígenas, como una de sus principales banderas, ¿no? Para no olvidarnos y para tener en cuenta que esta sociedad no la han hecho solo los que vienen de los barcos, sino principalmente la han hecho también muchos de los pueblos que han sido olvidados y que permanentemente son estigmatizados y corridos como precarios, como poco profesionales en las actividades que hacen o como atrasados en el tiempo, ¿no? Lo importante que ha sido la lucha de Diana, si todavía seguimos levantando la bandera de la igualdad, si se quiere, entre el hombre y la mujer, para que cobren lo mismo por los mismos labores o por las mismas labores, qué importante es también que esté claro y sea ley un cupo para personas trans que puedan también participar de la organización de todo lo que tiene que ver con los trabajos del Estado, ¿no? Que deberíamos tener todos las mismas posibilidades, ¿no? De ocuparlos. Totalmente, ¿no? Y además también decir que no solamente se aprobó en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Rosario, que fue meses después, ya en este año, en el 2016, replicaron esta experiencia, que hay 10 consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, esto quiere decir 10 municipios que le exigen permanentemente a la gobernadora que se implemente esta ley y que sacaron resoluciones específicas los consejos deliberantes de Morón, de Merle, de Lanús, también ascribiendo esta ley para ponerla en práctica. Te puedo decir que en la ciudad de Buenos Aires, acá, también se está discutiendo una ley en ese mismo sentido, y en el Congreso de la Nación, hace muy poquitos días, una diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Estévez, también presentó un proyecto de ley para que esta realidad de la inclusión laboral trans se multiplique a nivel nacional y que también se pueda pensar un cupo un poco mayor del 3% del personal del Estado Nacional, que sin duda es el Estado más grande, que más cantidad de gente puede emplear por un lado, y por otro lado establece algunas garantías, algunos beneficios para las empresas privadas que también quieran avanzar en ese sentido para la inclusión de los trabajadores, de las trabajadoras travestis y transexuales, porque bueno, muchas veces también se habla del cupo laboral trans pensando principalmente en las mujeres trans, y poco se dice de la realidad de los varones trans, que hoy dentro de nuestra sociedad tan diversa y múltiple son también uno de los sectores más invisibilizados, ¿no? Parece que solo transicionan hacia la feminidad, pero también las masculinidades están en debate, y parte de la discusión de la masculinidad tiene que ver también con la fuerte incursión de los varones trans, que se hacen cada vez más visibles y que ponen sobre el tapete que hay otra forma de ser varones y que no necesariamente tenemos que reproducir esa lógica del machismo que se le impone con tanta fuerza, ¿no?, a la socialización del género masculino, podríamos decir. Clarísimo, Amanda, clarísimo, Amanda. Muchísimas gracias. ¿Querés algo más para cerrar? Y seguimos acá con música, tenemos invitados. Te cuento que está el gran Javito, estoy muy contento porque vamos a compartir acá unas canciones que le estuvimos grabando. No sé si escuchaste el principio, tiene una canción que me gusta mucho, Mujer Bonita. Y ahora vamos a seguir compartiendo un poco de su arte. Pero bueno, te dejamos el cierre a ti. Bueno, un beso para todos y también recordarle a Diana que dentro de muy poquitos días, ahora en octubre, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres, se va a cumplir un año de su asesinato y pidiendo justicia por Diana Zacayán y planteando... Es verdad, Aman, perdón que te interrumpa, Aman, pero no está de más aclarar que fue muy cerca del Encuentro Nacional de Mujeres, donde ustedes estaban siendo corridas, secuestradas, metidas adentro de una iglesia por personal sin identificar, y a la vez, digamos, pasaba lo de Diana también, ¿no? Todo al mismo, fue una semana muy, pero muy dura. Muy duro, pero este año sin duda va a estar presente más fuerte que nunca a Diana Zacayán, así que ahí estaremos dando también la batalla en cada rincón de la patria. Un beso grande y hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Amanda. ¿Vos cómo prepararías papas al horno? Papus al horno y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y se le pone mucho romero. Si son papas a la crema, o a la crema, o a la crema, como la crema, como la crema, electrónicas. Papas al horno. Electrónicas. Papas al horno. Papas al horno. Estamos escuchando, esto fue, contaste ya, Bitibú, que esto fue en el emergente, en el cumple de Flor. Sí, sí, acá. Una de las poetisas que estuvo en Papas al Horno. Y me dieron ganas de invitarlo a Javito porque me parece que mezcla mucho lo que tiene que ver lo que hacemos en Papas al Horno, que es un poco de música y poesía, además de ser un referente de poesía urbana y un gran organizador de eventos. Gracias. ¿Cómo te va? Te saluda ahora el zorro. Por acá no digas nombre, mirá que estamos todos en personaje. Bien, como le dije a ella antes, contento de una de mis casas, el salón, como la tribu, como es el emergente, como la capilla, son unos pocos así, como espacios urbanos, bosques urbanos, de alguna forma. Y acá, ¿estuviste así de tarde con la ventana abierta, que entre la luz? Sí, vine un par de tardes porque estuve, cuando organizamos una fecha por el Borda, se hacía la asamblea acá y vine seguido, vine varias veces a la radio, vine a encontrarme con el Batra, así que, no muchas, pero, o sea, son malas veces que vi el espacio de noche, claramente. Porque Fiesta de la Flor este año estuvo haciendo varias movidas, sí, más allá de todos los años, ¿no?, que estuvieron haciendo. Pero este año le metieron al salón ahí una asociación. Este año estamos formalmente a hacer Fiesta de la Flor en el salón, hicimos 4 o 5 y nos quedan 3. Bien. Y muy contento, la verdad que de todas las fechas que hicimos este año en Capital, por lo menos fueron las con mejores combinaciones, por lo que representa el salón, y por cómo pensamos nosotros, y donde la gente se siente cómoda, ¿no? También. No es un boliche esto. No, claro. Sí. Un centro cultural, claro, ¿no? También, porque se dan talleres, se dan pensé, hubo proyecciones de películas. Y es más afín un poco a lo que somos nosotros. O sea, si bien, está bien, nosotros hace dos meses hicimos un club, pero a mí, por lo menos, si me preguntás qué me gusta más, siento, me siento más cómodo, y me siento más cómodo en los espacios que están más cerca de lo cultural, que de lo clase C, que de lo boliche. Claro. Lo que pasa que, bueno, ya tenemos que meternos en cosas de política y de gobierno, que hace que uno tenga que terminar estando en lugares que tiran para ese lado. Sí, fue un lindo festejo, los 10 años de Fiesta de la Flor, creo que se recontra merecían el boliche que mejor los pueda ahí, sobre todo a nivel sonido, las bandas que metieron. Sí, además escuchamos acá a Javito con Manos de Filippi, y pasamos el tema acá en el programa hace un par de miércoles o martes atrás. Sí, lo tenés grabado así de... Sí, está grabado de H4. Por favor. Y está subido Papas al Horno y archivo2.blogspot.com, está todo el recital de Las Manos. Y vamos a subir las canciones. Ahí, sí, lo pueden escuchar. Pero ahí ya más como Poemuffin, ¿cómo tenés tu banda también? ¿Hacés Sound System? Esa forma también y esas ganas de querer contar algo y de expresarlo. Ahora estamos escuchando que también después se armó algo muy copado porque estuvo el comandante tirando ahí su flow. Y después la gente también se subió a improvisar y es parte de eso también, ¿no? Y está por un lado, bueno, es el mismo lado que es la música, ¿no? Pero por un lado lo que es solista, Sound System, estilo DJ, que es lo que vengo haciendo ya hace 13 años, y que apunto a que sea más político, explícito, combativo, guerrillero, que es un formato donde puedo ir a tocar a villas, que es algo que hago bastante seguido, y con Cumbia Poesía es un formato más festivo, si bien tiene letra consciente y tiene cosa cultural, con Cumbia Poesía, por lo menos en lo personal, apunto a colar sonidos por ahí más comerciales, por así decirlo, pero con letra, entonces como que bueno. ¿Improvisás para... ahí cuando haces más solista? O sea, no solista, sí. Pero cuando estás sin Cumbia Poesía. Sí, con Cumbia Poesía no improviso mucho. No, porque son de hecho ensayan bastante, a mí me cuenta un pajarito que son bastante, ¿no?, sistemáticos, y ha habido una profesionalización, se dice, me parece, de la banda en el tiempo. Estamos por cumplir 5 años y sí, hemos corregido cosas, puliendo formaciones, un montón de procesos y sobre todo, bueno, encontrar una identidad interna por lo menos. Después, bueno, el externo, sí. Ya no es interno, pero por lo menos encontrar nosotros que lo que queríamos, que es esto que le decía, o sea, cumbia con un sonido pesado, villero, sonidero, psicodélico, porque no es un sonido tradicional colombiano. Con letra social y con impronta rockera, punk, y con cosas también de reggae y de ska. Sería como meter todo eso y bueno, y la poesía, ¿no? Y letra poética. Por ahí ya, yo cada vez ando por ahí ya venía practicando un poco de eso, pero bueno, nosotros lo agregamos un poco más a la parte hip hopera, la parte poética y actualizando el sonido también. O sea, yo me siento más cerca de Caramelo Santo, de Todo Tu Muerto, de Sumo, que de Dama Gratis, que también me encanta, pero me siento más cerca de eso. Entonces, bueno, en la mezcla de todo esto, de las diferentes voces, de los samplers, ¿no? Che, y estamos contentos de estar llegando a los 5 años y, y cuesta mucho, muy complicado. Ser una banda independiente es re difícil, la verdad. Ya tener poder juntarse en algún lugar y ensayar y que todos puedan en un horario. Uf, ya es una historia. El bondi que subió a 6 con... ¿Cuánto está el bondi? Cada vez que te subiste el bondi son 2 semanas. Sí, más hoy en día que cada vez que como que recortan más todos los espacios culturales, los está espacios para expresar. Pero por eso somos 8 muñecos que estamos 8. Siempre ahí, sí, en el centro, en el Zaguán Sur. Ah, ensayan en el Zaguán, sí. Muy bien. Ahí, otra bosque urbano. Sí, otro bosque urbano, claramente. Y bueno, y ante todo eso, lograr un buen clima, que haya un buen clima humano. Nosotros, o sea, no sé cómo estamos para afuera, pero para adentro somos una bomba bien, que estamos sólidos, que nos juntamos y nos divertimos. Y me parece que eso es lo que nos va a dar más futuro. Porque por ahí está vendiendo miles de discos y qué sé yo, porque te está yendo un montón de gente, pero está en un momento de mierda para adentro. Claro. Yo prefiero estar fuerte y que el día que si vamos a pegar un hito, lo que sea, ojalá pase porque la re merecemos, estar nosotros fuertes. Para afrontar las situaciones. Sí, para que sea el más allá, aparte, claro. Eso es. El camino es lo más importante, amigo, dicen, ¿no? Bueno, tenemos el cazador ahí que nos está muriendo los tobillos. Te cuento, Javito, que ahora viene la parte de música en vivo del cazador. Agarrate, te trae una banda que haya tocado en vivo y nos ponemos ya bien Salón Porredón. Es como que de repente empezás a oler el Salón Porredón. Ahí va. Pero bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Nosotros igual acá lo vamos a estar repitiendo, pero si querés tirando las redes sociales y nos vamos escuchando el ratitito bueno, este de la isla. Fiesta de la Flor, sí. Perfil profesional. Cumbia Poesía, el perfil artístico. Con K, ¿no? Cumbia Poesía. Con K, con P. Sí. Con K, con P. Cumbia Poesía, ahí, con guioncito. Javito Poe Muffin, perfil social musical. DJ Selector Poe, mi página de DJokey. Porque además pasa música cada rato por un montón de lados hace mucho tiempo también. Sí, ya un tiempo cumplí 6, 7 años por ahí pasando música y ya 3, 4 años haciéndolo completamente profesional y como de vida. ¿Y qué página me dio? Y nada, son más, acá. Esas 4 o 5 páginas. Hay bastante. Hay bueno, y recomendando obviamente visitando a la gente de la FLIA. Siempre. Ahora se viene una grande limpa, ¿no? Ya no formo parte de la organización. Fue difícil, para mí fue re difícil. En un momento, loco, tengo 20 proyectos. Bueno, claro, hay que elegir. Y lo que rescato de la FLIA, además de siempre nombrarla, es que está buenísimo eso, que vaya rotando la gente. Si no, ¿viste? No es un movimiento horizontal. Si siempre la persona que dirige, uh-huh, es un ejército. La FLIA es otra cosa. Así que bueno, tirando para adelante. Hoy estuve escuchando ahí el programa de Ezequiel Ábalos y había uno que había andado, se había enterado de Berlín, o sea, es como que explota por todos lados. Llegan los libros de la FLIA y la forma de organización, inclusive es reconocida en Latinoamérica, ahí hasta hubo FLIA Paraguay. Sí, de todos lados. Es nuestra hijo más hermoso y más monstruoso. Ahí estaremos en IMPA, entonces creo que es 13, 14. 13 y 14 FLIA en IMPA. Las 30, no sé ya ni cuál es. La 30 más o menos. Wow, un montón. Bien, ahí estaremos entonces. Además del IMPA, que está buenísimo. Un lugar también, ¿no? Como colectivo. Otro bosque. Mirá cómo encontramos otro bosque urbano. Hay varios bosques urbanos. Ahí se labura, ¿eh? Sí, alto ahí bosque. Ahí se labura de verdad. Están ahí cargando. Hay tele, radio, hay una fábrica autogestiva. Laburan con hierros y con fines. Sí, para la roticería. Sí, hacen claro, todos pueden para cocina, esa onda. Sí. Y no tienen patrón. Y no hay patrón. No hay patrón. Muchísimas gracias, Javito. Podemufin ha pasado por Papas al Horno. Hemos inaugurado algo diferente. Sí, es verdad. Formato de entrevista. Double shot. Yo me quedé con ganas de que diga algo en vivo, ¿viste? Que se ponga a cantar, que está ahí. Pero bueno, la próxima. Y de una capela. ¿Querés improvisar con esto de fondo? Que es casi se entiende algo, no sé si te escuchás. No, si quieren tiro sin nada de fondo. Vamos a tirar una capela, Javito Podemufin, hacemos. Dale, dame el gusto. Ajá, y yo estamos acá cantando en el Salón Porredón para todos los hermanos del control, pintó el descontrol, porque llegó Javito el que tira lo milico al Paredón, te digo, somos un montón. Lo estamos haciendo, estamos confrontando contra el enemigo, nos estamos organizando, todos los pibes vamos de la mano, y si queremos una esquina vamos a tomar una birrita, pero eso no nos va a quitar que la alegría, que la pasión, a Maki lo burlamos y le decimos que sos un botón. Por eso estamos con acá, con los chicos en combinación, con Anita y con el hermano que conozco en la tribu de hace un montón de años. ¡El zorro! Te digo Matías, te digo el zorro y te digo los pibes que están allá controlando con los anteojitos que no se están nublando, se están iluminando porque es un lindo día de sol y por eso lo estamos compartiendo. Acá llegó el pobre que está improvisando. 4771-7860 es el teléfono para los oyentes y no estoy ni un poquito en pedo. Así que les dejo con los chicos y aguante el pueblo y los obreros. ¡Vamos! ¡Gracias, Javito! ¡Gracias, Javito! Papas al horno. Las papas al horno se preparan con carne, archivo adjunto, Es el Fernet. Papas al horno y archivo adjunto. Y sí, muchos decían, la H no murió, que se muera uno, que se muera el otro, ya se murieron todos, se murió Cerati. Nos quedamos sin Papo, sin Spinetta. Así que bueno, que no se muera nadie, ¿no? En la música, que el arte no sea ni censurado, ni modificado por, qué sé yo, por cosas de la política y esas cosas, ¿no? Bueno, y por cosas de la política hermética se fue dividiendo, ¿no? Cardo Iorio con sus políticas, como él mismo dice, ultranacionalistas, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que denominamos técnicamente metal argento, ¿no? Esta es un solo del Tano, después viene Vientos de Poder y un pedacito, un fragmento de Venganza al final. Así que esto es Obras Sanitarias. No sé cómo se llamará ahora, no sé si está funcionando. Vaya, sabe, ya creo que nadie sabe si se llama Pepsi, Visa o American Express. Pero bueno, está bueno que haya cosas como Metal para Todo, o bueno, ¿no? Algo que se pueda poner lo que hay acá también, ¿no? Así que bueno, celebrando la música, vamos a escucharlo al Tanito haciendo un solo. Y esto es Hermética en Papas al Horno y Archivo de Junto en Salón Pueyrredón. We'll be right back. Sí, cazador, sí, cazador. Perdón, te vamos a interrumpir el vivo, pero impresionante, ¿no? Hermética, ¿en dónde es esto? El estadio Ove Cenitorios. Muy bueno, muy bueno. 94. Alto programa, por lo menos alto en contenido y en calibre, porque nos han quedado afuera casi lo que queda de la canción de Hermética, pero bueno, queríamos despedirnos. Gracias, Betty Boops. Gracias, gracias a Zorro, cazador. Y vamos, estamos en una fecha ahí. Estamos teniendo la fecha. Ya, este es el programa 16, ¿no? En vivo. Y el programa 17 va a ser en vivo, pero en el emergente. Como si fuese un programa de radio, pero radio abierta. Exacto, de 9 a 11, va de 21 a 23, el viernes 23. Va a estar el Pestiche cerrando, va a venir Brixton Diego con sus amiguetes ahí a hacer un acústico. Además va a estar Chico Láser en versión especial también, estilo acústico. Va a estar Nahue, que Nahue es como nuestro humano. Nuestro humano muleto, se podría decirlo. Está siempre en nuestros eventos. Sí. Y se suma Belefante, Belén, también ahí a recitar sus escritos. Buenísimo. Todo eso de 9 a 11, la entrada está a 40 mangos. Ahí lista 2x1 si escriben ahí a Papas al Horno en el Facebook. Exacto. Así que los esperamos. Sí, muchísimas gracias, Seba, nuestro operador. Ya sigue la clica acá en Salón Pueyrredón. Hasta el martes que viene. Hasta el martes.